Macetita y yo nos fuimos a pasear. Una hoja se secó y la empecé a fumar. A donde quiera que vas, mi macetita estará. Y si no sigue la cana, y no la voy a descartar. Caramba, digo, y fumo el humo que ya me dio. Y guardo la tuquita pa' convidártelo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pa'l Paraguay me voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, a fumar a chalai.